Acuña, por lo visto, el tema sigue igual, no se resuelve, ¿no? El tema sigue igual, sí. No hay novedades. Hubo una reunión en la Secretaría de Trabajo el día lunes, pero con presencia de enviado del Ministerio de Salud, pero llevaron la misma propuesta que nos había dado antes, el aumento del 23%. Digamos, no, básicamente más de lo mismo, así que bueno, se siguen con las medidas. Acá hay coincidencia, sí, con nosotros y el ministerio, que no está bien lo que está pasando, pero el ministerio no lo resuelve. Ajá. O sea, el ministerio advierte de que el aumento es poco, sí, de que la situación en la que ustedes trabajan no es la mejor. O sea, nosotros estamos de acuerdo con el aumento del 23%. Esto es así y estaría cerrado. Sí. El problema es que en el 2015, cuando se anularon de los aumentos, se coincidió también en un porcentaje. Sí. ¿No? Creo que ese año fue el 30%. Ajá. El problema es que después el ministerio negoció por otro lado y aumentó las guardias, bueno, como se sabe, a la licenciada de enfermería, que, como insisto, no es problema de los licenciados de enfermería, es problema del ministerio. Uh-huh. O sea, a nosotros nos dio el 30%, pero por otro lado negoció y a otro sector le dio más aumento. Ajá. ¿Eh? Así que te dicen por un lado que no pueden dar más y con otro sector negocia otra cosa. Eso fue en el 2015, que nosotros venimos protestando. Uh-huh. Este año dicen que no pueden dar más del 23.5%. Nosotros estamos de acuerdo con el 23.5%, pero que equiparen el nivel de corte hoy, que es los 58 puntos de guardia. Ajá. Acá no es una cuestión de aumento de sueldo, acá es una cuestión de equiparación con 2 años atrás. Uh-huh. ¿Y eso implicaría una mejora en la guardia para ustedes, para los profesionales? Obviamente que implica una mejora. Uh-huh. Y estaríamos cobrando todos igual. Claro. Estaríamos todos cobrando 58 puntos de guardia a la semana con el 23% de aumento. Uh-huh. Está. Y bueno, eso el ministerio lo sabe. No quiere, no puede, no sabe cómo, no le interesa resolverlo. ¿Vos pensás que hoy, y no somos solo nosotros, ya Cipolletti presentó las medidas para el viernes? El hospital de Cipolletti presenta ahí, hace retención el día viernes. Con esa también estuvo presente en la reunión con el ministerio, o sea, no es solo nosotros. Uh-huh. La retención en el caso del SAT. El caso del SATI, ¿cuándo sería la retención de servicio? Mañana y pasado, ¿no? Sí, jueves y viernes. Jueves y viernes. Acá hay algo claro. A ver, Sierra Grande está pidiendo médicos, porque no tiene. Choele no tiene pediatras. Un montón de lugares se falta profesionales. Uh-huh. Con esta situación no van a venir los profesionales a trabajar. Claro. El Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires pone un tope de guardia mínimo de 11.500 pesos. Sí. El Colegio de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo compite? A ver, si queremos competir y que vengan profesionales, tenemos que pagarnos. Ajá. Adecuadamente, no pedimos para cobrar eso, no para nada, pero pedimos que... Pero se supone que están por debajo de esa cifra, ¿no? Lejos, y aún con todas las mejoras vamos a seguir lejos. Igual no pedimos eso, nosotros pedimos la equiparación como se está pagando. Ajá. El corte hoy son los 58 puntos para las 16 horas de semana, ese es el corte. Ajá. Uh-huh. ¿Eso significa qué monto más o menos la guardia, doctor, para que tengamos una idea? Estaríamos hablando, ¿no? Siempre hago los números y bueno, en el momento de pregunta no se olvida, pero por debajo de los 5.000 pesos. Ajá. O cercano a los 5.000 pesos. Sí. O sea, hay bastante diferencia con lo que por ahí se paga en otros lados, en la guardia. Uh-huh. Está. Eso sería el pago de la guardia, de una guardia, ¿no? De una guardia, sí, de día de semana. Uh-huh. Está. Bien, por lo que me cuenta también el problema está en el resto de la provincia. Esto quiere decir que el conflicto se va a mantener. ¿Y qué implica esto de la retención de servicios? ¿Que ustedes no van a trabajar? ¿Cómo es? No, se aceptaba lo que es atención de urgencia, todo lo que es internación. Lo que no se hace es lo programado. Ajá. Consultorios, sí se hacen los consultorios, algunos consultorios de demanda que hay a la tarde. Sí. Eso se mantiene, lo que no se hace es lo programado. Ajá. ¿El doctor quedó prevista alguna reunión futura con las autoridades de salud o no? De esa reunión, bueno, se hizo un documento con lo que presentó el ministerio, con lo que solicitamos nosotros, y bueno, estamos a la espera de un nuevo llamado. Uh-huh. Está. Bueno, sigue con la mediación de la Secretaría de Trabajo. Uh-huh. Así que bueno, supongo que ellos se reunirán y nos irán a volver a llamar. Bueno, por lo pronto retención de servicio entonces jueves y viernes esta semana y vemos cómo sigue, ¿no? La resolución está en manos del ministerio, ¿eh? Uh-huh. Que hoy en día, sabiendo que no está bien la cuestión, que eso se tiene que solucionar, no toma ni una medida para solucionarlo. Bueno. De hecho creo que, supongo que en estos días lo iremos a hablar y, bueno, si vemos que el ministerio no da soluciones, ajá, en reunión con el gobernador, supongo que, ajá, que la instancia irán para ese lado. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh, creo que Acuña, el único desencuentro o desacuerdo con el gobierno es el tema del valor de la guardia, ¿o hay otros temas más que ustedes han planteado? Mira, hoy por hoy es esto, pero hay otro tema fundamental, que las guardias cada vez están pagando más tarde. Ajá. El mes pasado fue el 22, este mes ya se anunció el cronograma y las guardias no figuran, como si no formara parte de nuestro sueldo. Ajá. Como si nos hicieran un favor en pagarnos las guardias. Claro. Pero eso afecta a todos, médico, enfermero, a todos afecta en el atraso de la guardia. Ajá. Y cada vez está siendo. Nosotros ahora en mayo estamos cobrando el mes de mayo, pero las guardias estamos cobrando las guardias de abril. Claro. Vamos a terminar cobrando seguramente fines de junio. Bueno, usted acaba de referirse a que faltan profesionales, faltan médicos en varios hospitales de la provincia. La pregunta es, ¿no hay médicos porque los médicos no quieren ir a trabajar a la salud pública porque el salario es bajo o porque no contratan en estos momentos el Ministerio de Salud? Ah, en teoría el Ministerio en los lugares que faltan sí contrata. El problema es son varios factores. A ver. Muchos factores. Yo te puedo hablar de lo que conozco bastante bien, que es pediatría y uh-huh, neonatología, por ejemplo. Bueno, neonatología, hay muy baja la formación de profesionales porque somos una raza en extinción, parece. Ajá. Los neonatólogos. O sea, hay pocos profesionales. Pocos profesionales y las residencias no se están completando. Las residencias grandes de Buenos Aires no se llenan, no hay interés en hacer la especialidad, parece. Ajá. Y después las otras, es muy difícil y cada vez los médicos que se van recibiendo van mirando otro panorama, otras salidas laborales, otras especialidades, y el tema de hacer guardias es bastante expulsivo, digamos. Uh-huh. Cada vez menos seguir a hacer guardia, pareciera, ¿no? Hay otras salidas laborales. Claro. Y bueno, el hecho de ser guardia, que implica un estrés muy importante, creo que una situación siempre estresante. Son 24 bueno, horas, los ¿no? Profesionales, claro, los profesionales nuevos se están orientando hacia otro lado y cada vez es más difícil. Si sumamos a esto que la paga no es adecuada y todos los conflictos que se generan, claro, la situación es cada vez más difícil. Claro. Y eso recae en mayor trabajo para quienes están trabajando en este momento, ¿no? Seguro. Sí. ¿Se imaginan que hoy por hoy, si yo, hoy en la situación de hoy, los médicos que estamos en el sistema público, tenemos que hacer guardia hasta las mujeres hasta los 60 años y el hombre hasta los 65 años? Uh-huh. digamos. Hay que trabajar en la urgencia con años y años haciendo esto, y bueno, el cuerpo, la mente se va desgastando, y no es lo mismo ser guardia a los 30 años que a los 65. Claro que sí. Y si dejamos de ser guardia, nos jubilamos con nada. O sea, es una situación que eso también, nosotros ya hace mucho estamos hablando que se ponga un tope de edad para ser guardia y que después se redistribuya esa tarea en otros, en otras tareas. Está... Bueno, doctor, sí, iba a decir algo, ¿sí? No, no, digo, que en eso nos parece fundamental. No es lo mismo ni para el médico ni para el paciente. Claro. Yo creo que no, no, bien, seguro, seguro. Siempre seguro. Ponemos la mejor formación, la mejor... todo lo que tenemos de nosotros, pero, bueno, uno se desgasta también en el trabajo, ¿no? Claro que sí. Somos considerados... No es considerada una... una tarea crítica, por ejemplo, creo que en muchas otras situaciones, choferos o que trabajan en otro lado son considerados como tarea crítica, tienes una jubilación por el riesgo antes, que me parece bien, y nosotros no. Ajá. Digamos, eso también es otra cosa de reclamo, claro. No forma parte puntualmente de esta discusión, pero sí es algo que se está trabajando hace un montón, pero... Claro. Siempre queda en el recuerdo. Está en el medio de todo, ¿no? Compleja la situación, por lo visto, por la forma como usted la ha descrito. Bueno, doctor, gracias por la comunicación. Seguimos en contacto y esperemos que esto se resuelva, ¿no? Bueno, esperemos, sí, sí. Nosotros somos los principales que queremos que esto se resuelva. Bueno. Por nosotros y por el tema que no es grato hacer medidas. Claro que sí. Gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, muy bien. Hasta luego, muy amable.